últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 122ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de los vidrios empañados! ¿Cómo es que hay detrás? Algo ahí. No sé, sí, algo hay. ¿Qué está diciendo? Se está calor, emanando calor. Sí que sí. Y así no se puede. Señoras y señores, vamos a tratar de espiar porque somos básicamente... Sí, sí. Sí, no, sí. A uno le interesa generalmente saber qué ocurre detrás de un vidrio empañado. Comenzaremos. Se pueden hacer dibujitos. Sí, pero del lado de ustedes, porque nosotros sí. No. ¿Entienden? Así que bueno, sí, háganlos. Arte en todo momento. Por lo menos el arte es algo que nos permite espiar para saber qué pasa en otros lugares. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. He puenteado básicamente a quien no está en sus puestos en estos momentos. Sí. Relevado automáticamente de la conducción de esta nave, la María Tijuana, y puesta a cargo de ella, la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Sí que sí, por segunda vez consecutiva ya está como que me la sé. Ya por lo menos la botonera de Suena Familiar. Y no lo deja entrar el capitán. Sí, y no lo deja entrar. En estos momentos el capitán está tratando de entrar al control y no lo deja, y no sí, lo deja. Esquiva una de las puertas de apertura, pero radicalmente le ha cambiado la contraseña, por lo tanto no puede entrar. Espera cerca del área chica, lo vemos acercarse lentamente, la toma de la cintura, le dice quítate de aquí, el Mico interviene no en la nada. Situación. ¡Que entre los luchadores mexicanos! ¡Queremos al santo aquí poniendo orden! ¡Ah, Cachacascán del mejor! Señoras y señores, los esperamos el próximo sábado. ¡La nave está sin control! En otra emisión de Lucha en el Lodo. Muy bien, vamos los aplausos, a repartir los aplausos pertinentes. El capitán a cargo de este viaje con ustedes, Roger Vinillo. Gracias, marineros escoceses, son los únicos ordenados dentro de esta nave. Con ustedes ahora... Pelotes, pero ordenados. Sí, porque... Eso es un buen beber, ¿eh? Son de buen beber. Con ustedes la productora estrella de este programa, ya antes mencionada, la Muda. Sí que ya sí. En su puesto de colocación. Sí, acomodándose un poco la ropa. Sí. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje, el que utiliza todas las artimañas, legales o ilegales, sí. Para poner paz dentro de esta comunidad. Señoras y señores, ¿cómo estás, Mico? ¡Ah, grande, Mico! Muy bien, perfecto. Ya está. El desmadre, como desmadre en sí, ha vuelto a su caos natural. Concentramos las energías, fijamos nuestras miradas en un punto, sentimos el fluir de la historia del dragón en nuestras venas, medimos las distancias, evacuamos todo pensamiento y sensación de deseo y estamos listos para echar la hueva. Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¡Hola, Uribe! ¡Ah, hola, Joroco! Aquí está el Joroco de Misiones, Posadas Misiones, República Argentina. Cuenta, ¿cómo andan, che? Espero que mejor que a mí les haya ido, pues les cuento quién es Yoda. Espero que mejor que a mí hayan ido a vosotros. Dice, bueno, pero les cuento, el sábado este me pasó que fui a una fiesta electrónica. Ajá. Es decir, donde la electrónica es protagonista. Donde se reúne la gente y mientras baila habla de chips, de plaquetas y de cosas de la electrónica. Claro, entonces... Tus fiestas, Mico. Entonces fue una fiesta electrónica. Ah, no, claro, de la señora La Muda. Ah, la son la, que va la Muda. Claro, especie de raves y esas mamadas donde la música es igual desde que entras hasta que sales y te diviertes a lo loco. Dice, bueno, una fiesta electrónica con mis colegas del laburo. Todo lindo, todo bonito, nenas por todos lados. El único detalle es que se me extravió la llave del coche. Ah. Dice, pues bueno, eso es lo peor que le puede pasar a un ser pedote que se va a una fiesta y cuando sale, ¡ja, ja! ¡Sí! dejo mi teléfono, llámame. Y quedas como un imbécil idiota, imberbe, soquete. Ay, perdí la llave del auto. Y tus amigos te miran como diciendo, debo recapitular mis amigos. Eres el más loser. Sí, dice, bueno, pues bueno, me quedé resacado esperando al pinche cerrajero. El cerrajero se frota las manitas cuando un mamón llama a las 6 de la mañana de un día domingo. Qué chido. Estoy en una fiesta electrónica y me quedé con la llave. O sea... Pero mira, Joroco, ya voy para allá. Claro, mira, Joroco, ya voy te para allá. Va a salir muy caro. Dice, no, pero ¿cuánto me va a costar? Ponle el precio tú. El domingo, 6 de la mañana, el coche varado en algún sitio. Solo yo te puedo salvar y... ponte a rezar si crees en algún dios que pueda superar, hacerte superar esta situación. Pero yo luego me llamas, o sea, el tipo está tranquilo, sí, sí, y ya sí. El negocio está cerrado y te cobre lo que te cobre, sí, que sí, y hay que pagarlo. Dice, bueno, cuestión que estuve ahí parado, me fajó bueno, en vano, un montonazo de guita, es decir, lo que nosotros, sí, que pensábamos, sí. Dice, pues la llave no anduvo por tener un código electrónico. Claro, la gente que va a fiestas electrónicas, claro, tiene llaves con códigos electrónicos. Dice, y bueno, solo me queda decir, niño elefante, límpiame de tanta mierda, por favor. Desde Misiones Argentinas se despide el Joroco junto a su carro. Sé que sí. Está en esos momentos, se ha tornado en un punto turístico importante de la provincia de Misiones. Sí, porque quedó ahí. Sí, sí. Se vayan a ver al mamalón. Están colocando estampillas. Sí, y cositas para pedirle deseos. Sé que sí. Electrónicos, lógicamente. Sí. Molinda desde Honduras dice, aún no llego a Nicaragua. No, Molinda. No, y la gente que está, por ejemplo, en Bielorrusia escuchando este programa, sé, dirá, sí, pero Nicaragua está bien lejos de Honduras. Porque esa mujer nunca llega. No, es que ella hace un paso para adelante, uno para atrás. ¿Qué pasó, Molinda? ¿Qué pasó? Y ya se me está poniendo, bueno, me estoy poniendo en contacto con los alumnos de segundo año. Bueno, esto, de repente abro mi Messenger y tengo 5 peticiones de contacto. Ah, sí, y es que se terminó el tema de Honduras. O sea, no, es otra cosa. Es otra cosa. No, sí, no llega a Nicaragua desde Honduras todavía. Dice, bueno, tengo 5 peticiones de contacto. Ah, sí, y es al que pareces, hay más chicos que chicas en la maestría, que también queda en un pueblo llamado en medio de los cerros, pero en Nicaragua, a 15 minutos de la ciudad. El viernes fui a una cena con los alumnos hondureños de la maestría y me asusté. Sí, porque mis compañeros eran bien feos. Son bien feos, dice. ¡Ja! De verdad, son bien pinche feos. Dice, son como los que piden limonas dentro de las combis de Lima. Oh. Y se parecen canillitas. ¡Ah! Así que... Pero qué desastre, Molinda. Novio no creo que consiga. Ah, porque eres una candidata, sí, tú. Que sí. Digo, no por tu... Estéticamente, Molinda, no hay nada que reprocharle. Pero ella se cree que anda por la vida muy solicitada. Y anda tiene una hija, está viviendo en un país que no es el suyo, y ella pretende sentarse a una mesa donde haya 18 galanes diciendo, me quiero casar contigo desesperadamente. Molinda, lo que venga está bien, Pachi. Sé que sí. Dice, así que novio no creo que consiga. Bueno, pero ¿serán inteligentes los chivolos? Bueno, besos, deséenme éxitos, Molinda. Ya cuando uno no consigue belleza, se conforma con la inteligencia. Sí, por sí, eso sí. Algunos que no tenemos de la una, cultivamos la otra. Y a veces nos quedamos a mitad de camino de la sin dos. Nada, y sí, sí. No te creas, ¿eh? Bueno, Molinda, un beso para ti. Sí, espero que consigas lo que buscas, que no se sabe bien lo que buscas. No, no. Voy a hacer nota en maestría y doctorado para conseguir novio. Es muy extraño. Sí. Es más fácil el liga en el Messenger. Hola, amigos de la galaxia espacial, ¿qué onda? Cada día que pasa me recopa más escucharlos. Sim, soy yo, Silvino Caraco Porteña. Hola, Silvino. Los despisté, ¿eh? No demasiado. Silvina nos quiere despistar. Realmente hace mucho tiempo que no uso estos términos, desde que no vivo en Buenos Aires. Dice, hace unos días Arafli estaba preguntando quién tenía boletos para ir a ver a los Rolling Stones en México y que ella pagaría lo que sea. Sí que sí. Bueno, pues acá en Río de Janeiro estarán el 18 de febrero en la playa de Copacabana. Pero en México. No, ahí va a ser gratis. Pero aquí agrega, claro, sí, sí, esto mismo que usted me está agregando, señor Lagarto. Qué súper chido. Aquí va a ser súper gratis, súper chido. Dice, sim que sim. Dice, los Stones estarán hospedados en el Hotel Copacabana Palace. También es gratis. Que no, sí, para los Stones, sí. Dice, que es el más charmoso, fashion, elegante, tradicional y lujoso Río de Janeiro, desde donde será construido un puente especialmente para este evento. Es decir, Mick Jagger, Richard, Charlie Watts, todos cruzan ese puente, nadie los toca. hacen el concierto, suben por el puente y se vuelven al motel. Al hotel, en realidad. Como todo lo que les está pasando. Sí, todo lo que les pasa a los Rolling Stones, sí, es digno de envidia, sí, absoluta. Super Bowl. Super Bowl. Me toco tres temas son históricos. Un escenario preparado para ellos. Sí, con una lengua Stone. Tres temas Néctar. Históricos. Históricos de la vida. Fascination. Fascination Street. Solo tres temas. Sí, y luego a beber champaña. Sí, que sí. Y a decir, vengo de un concierto. Y soy Mick Jagger. No. El carajo come polla. O sea, ¡impresionante! ¡Impresionante! Eso es lo que tengo que decir en estos momentos mientras nos emocionábamos de esta manera y queremos haber nacido Mick Jagger y nacimos, sí, y nacimos nosotros. Porque el mundo no es justo. Porque solo nace un Mick Jagger y luego te nace un Keith Richards. Póngale. Y luego el resto del mundo. Bueno, los Stones estarán ahí tocando gratis y todo eso. ¿Y no, bueno, corre peligro? Eso es lo que nos preguntamos, ¿no? ¿La seguridad, no, es buena? El puente es lo que tenemos. Por eso. Porque no sabemos quién está construyendo ese puente. Claro, hay que ver. Y si no, empiezan a ahorrar material. Porque, como, bueno, es Brasil. En Brasil no se ahorra material. No, Brasil, todo, no, sí, es así, sí, pero sí, ojo que hay mucha mampostería que es utilizada para el carnaval. Ah, y a lo mejor se nos cae un Charlie Watt en la cabeza. Sí, sí. Hay que tener cuidado con esto. Le pedimos a los ingenieros de Brasil que construyan bien fuerte ese point. Dice, bueno, hasta será construido el puente, eso en la Avenida Atlántica, y entren así en el gigantesco palco montado en la playa. Por lo tanto, si no consigue verlos en México, se venga a Río de Janeiro, y ya que está en Palma y se queda para disfrutar el carnaval. En la venta, supongo que debe conseguir un boleto para ver a los Stones más económico que un pasaje. ¿A usted le parece? Yo no sé. En la reventa me parece que... Bueno, hay que ver. Si no, Arafli, Río de Janeiro. Río de Janeiro es tu destino. Sí. Bueno, y hasta puede definir con la Portela. Ella está con la gente que quiere que... La Portela se ha quedado sin gente. Sí, se ha colado samba. Y está recolectando y gente. La está exactamente Silviña o Porteña Carioca. Estamos con la Portela. Relaxe, respire fundo. Procure sempre manter o bom humor. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Martíncho de Villa Unión, Uruguay, dice, sí, aquí estoy, ya voy. ¿A dónde vas, Martíncho? No sé dónde lo hemos llamado. El jueves fue el día pico al palo, dice, vinieron los ministros a resolver asuntos importantes y anduve para arriba y para abajo desempeñando varios de los roles que me tocan. ¿Quién se comunicó? No sé, es Martíncho el que está ahí, que no le han dado vacaciones para ir a los carnavales, y él está enchiladísimo con su jefe, y dice, bueno, y vinieron los ministros ahora. Ah. El que es jefe es ni más ni menos que el presidente de la República Oriental del Uruguay. Sé que sí. Y entonces dice, bueno, vinieron los ministros, yo trabajo en sonido, trabajé también de camarógrafo, tuvimos entrevistas porque soy el del sindicato de la empresa, y con todos los ministros, y de tarde conferencia de prensa, y otra vez a meterle pero sonido y las cámaras. Por la noche, fiesta popular en el parque público, y hay más sonidos, cámaras. De representante de la banda de rock, también soy representante de la banda de rock, y prestador y colaborador con los colegas de la radio. Y dice, me empecé a quedar... No, eres demasiadas cosas. Me empecé a quedar Maluco Belés. Dice, y me agarré la moto y me fui a la mierda. Dejé todo plantado, me fui para mi casa. Allí estaba mi mujercita, toda tiradita en la cama. Querida, llegué. Entonces pasé por el agua, cené y me acosté. Pero no me apagaba. No podía dormir con todo el toro que traía encima. No, bueno, sexo, no encontraba el off power. Dice, me levanté por la mañana sin dormir. Me fui a trabajar y para levantar mi viernes me bajé el 1019 y el 1020 y los escuché a tiro. Dice, y lo que les quiero contar es que, bueno, muy bien, los conocimientos sobre el carnaval yoruba, es decir, de la República Oriental de Uruguay, que dijeron sobre el candombe, sobre la influencia africana, negra, y todo lo que pasa ahí justamente, las lonjas, la llamada, la retirada y todas esas cosas del típico carnaval montevideano. Pero, yo estoy en realidad en Bella Unión, que es a 6 kilómetros del Brasil. Ah, y es más brasileño. Claro, y es a 10 minutos de Argentina. Entonces tenemos un carnaval que es a lo brasileño, pero con trajes parecidos a los del carnaval de Corrientes de Argentina. Ajá. O sea, mucha belleza moviéndose en bikinis. O sea, vengan, estoy acá, dice. Y los espero, querida muda, cuando pongas ese... Ah, ¿cuándo pondrás ese chupetín en la boca? Es porque ha quedado congelada así cuando no, posó. No, pero lo pone. Lo pone. Sí, pero sí. Eso es nada más que la foto. Claro, es la foto que ha sacado justamente nuestro querido Fer Alejandrés, sí, que sí, en el instante previo a introducir el chupetín. No, en no, su pero boca. Ese ya no existe. Dice, no hay apuro, igual me gusta, gracias. Dice Martincho que igualmente no consigue las vacaciones para ir a Zambar, pero él se hará su espacio. Dale las vacaciones que merece. Por favor. Si se las merece, ¿no? Sí. Gustavo Mike Portnoy, desde Mérida, Yucatán, México. Hola, Gustavo. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, bueno, votaría la mierda a todos los policías corruptos del Estado. Es decir, del Estado de Yucatán. Ajá. ¿Y a dónde van? Dice, no sé, al Estado de Veracruz, póngale, ¿no? Mire que hay muchos. Ya estamos todos cubiertos. Dice, hace dos semanas, mis cuates y yo fuimos a HLM, una playa toda jodida de aquí de Yucatán. ¡Ah, qué chido! A chupar unos drinks. Nuestra idea era llegar a la casa de la tía de un amigo, así que compramos las chelas y llegamos a la casa de la tía. Para nuestra sorpresa fue mayúscula al ver que la tía no estaba. Entonces, parqueamos afuera, bueno, en la terraza de arena de la casa, y pues empezamos a pistear. Mi amigo Mauricio llevaba en la cajuela del auto como unos 150 pesos de mota. Pero eso no nos preocupaba. No nos preocupaba qué puede interceder entre el paraíso adolescente y juvenil y una casa de una tía que está desolada y tenemos motas, chelas, mujeres fáciles, una fiesta típica de película norteamericana chafa, tipo El Último Americano, virgen o Se Me Murió en la Playa y a pesar de que está muerto, lo seguimos manteniendo vivo. Creo que así se llamaba esa película que narraba, sí, esa yo situación. Lo recuerdo. Bueno, ¿qué se puede interferir entre eso? La poli. ¡Oh, mierda! Y llegó la policía entonces. Bueno, cuestión que ahí estaba el tipo, nos alumbró con una luz fuerte y empezó a gritar: ¡Ya los cargó la verga! ¡Ya se los cargó la verga! Cuando por fin pudimos divisar quién era, era un jodido policía estatal, que no, muy fino el policía. Sí. La policía estatal está muy bien educada, sí, y sí, reacciona ante situaciones. Son policía, así. Tengamos que decir que el policía se vio como acosado, ¿no? Estaba, sí, en una, sí, situación de real peligro. Sí. Y estaban los chavalitos ahí tomando sus chelas y el hombre como que se vio no importunado. ¡Y ya se los cargó la verga! Gritaba y nos apuntó con su escopeta chaquetera, conocidas en otras partes de Latinoamérica como una itaca, es, sí, decir, esa que hace como chaqueta para generar justamente la carga del disparo. Dice y gritaba: ¿Qué hacen aquí, hijos de puta? Esto es propiedad privada, váyanse a la mierda, están robando, ¿verdad? Todo esto el policía. El policía estaba como con. Tenía mucha cocaína encima. Porque nadie le contestaba y él seguía hablando. Claro. Y estaba como sacadísimo. Y decía, bueno, mi reacción fue tirar las chelas bajo el auto. Seguramente se follaron a la dueña. Sí, porque el otro policía, más tranquilo que el anterior, me dijo: ¿Qué tiraste, cabrón, eh? Y estaba ya. Estaba, claro, de bajón él. El otro estaba de bajón, sí, sí. Dice, y procedió a revisar debajo del auto. Como si hubiera encontrado cocaína, el muy hijo de puta. Me dijo con una sonrisa mamona: Ah, cabrón, ¿con qué bebiendo? No sabes en qué pedo te metiste. Y el otro gritaba al lado de él: ¡Ya los cargó la verga! ¡Ya los cargó! Oiga, cabo, tranquilo, que ya están en pedo. ¡Ya se los cargó la verga! Gritaba. Y bueno, y ahí está. Dice, procedieron a catarnos, hicieron el cateo, en realidad, sí, sí, a catearnos, todo para él. No encontraron nada. Eso los alteró más. Y gritaban, de hecho nos empujaron. Dice, en eso suena el celular de Alan, uno de los amigos que estaba con él, y él como que quiere contestar y el policía de un manotazo se lo tira y le dice: ¡No celulares! ¡No celulares! ¡El que saque un celular me lo plomeo! ¡El que saque un celular me lo plomeo! ¡Ay! ¿A dónde están sus credenciales? ¿A dónde están sus credenciales? Decía. Y bueno, chale, qué cabrones. De hecho, era menor de edad y nos lo hicieron de pedo. Nos dijeron que éramos niños fresitas de la high school. No mamen, nadie de los que están aquí en nosotros ha terminado siquiera el bachillerato. Y después nos dice el otro policía más tranquilo: Pues sepan, cabrones, que yo he estudiado. Yo terminé la prepa. Por eso. Pero debe ser uno de los pocos. El otro no se saca porque era intelectual. Claro, ¿entiende? Sí, sí, claro. Sí. Dice: Chale, mi poli, sin ofender, por favor, dijo Alan. Y bueno, ya me extendí demasiado. En resumidas cuentas, nos llevaron, nos pusieron justamente en separos. No, bueno, no sin antes madrearnos, robarnos los celulares y la poca lana que teníamos. Ah, pero eso sí, la mota jamás la encontraron. Es un enigma donde se la guardó Mauricio. Bueno, mis cabrones, se despide de ustedes el baterista de Dream Theater, Gustavo. Mike Portnoy, postdata, señor Lagarto, yo sé que usted me odia, pero yo lo quiero. No, yo también te quiero, sí, con esto es que te ha pasado, sí, por favor, que, niño. A partir de ahora, es sí, amigo. Sí, sí, sí. Toma, toma, toma. Y bueno, vuelta. Sí. Un abrazo, cabrón. Miguel García es de Naucalpan, en México. Hola, Miguel. Y dice, quiero quejarme de mi jefe. Un chingo su madre para él, ya que yo trabajo y trabajo y siempre me está chingando la madre, que está mal, que no sirvo para siempre. Perdón, bueno, es su jefe. Me sale con solo la mamada. Bueno, entiéndanlo. Deje que le chingue su madre. Por favor, chingue su madre. Sí. Señor Lagarto, saludos a Anamelista de Mexicali. Ayúdenme a buscarla, ya que yo fui a Mexicali, México, y yo no la he podido contactar de nuevo. Su nombre es Ana Melisa, de México. Nombre Ana Melisa. No te preocupes. Dice, no la busques más. No, y ya está. Está cuando la encuentres estará muy cambiada y no te gustará. Sí, ha cambiado el nombre, sí, ha cortado el cabello y tiene bigote. Ayuda, porfa. Bueno, Ana Melisa, de Mexicali, te está buscando Miguel García, de Naucalpan, por favor, y está desesperado. Señoras y señores, yo creo que a esta altura ya entramos en... Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Héctor Eduardo Mazurín de Buenos Aires, Argentina, dice, apagaría la PC para salvar los datos del rígido. Es algo aunque sea. Damián Diablo de Maracay, Venezuela, tendría sexo con todas las mujeres. Laura dice, no es lo mismo el verano sin ustedes. Lo es extraño, a pesar de los bellos días de calor, de la playa, de las olas, de los pendejos musculosos. Ay, no me puedo divertir sin ustedes. Bueno, un poquito sí me puedo divertir sin ustedes. Chao. Gerardo Ramírez del DF mexicano dice, oh, para mí un enigma indescifrable es el tiempo. Luz María Fernández está en Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica. Y que dice, si te fijas, fíjate que todos en el amor dicen que lo que no interesa es lo que va por fuera y lo interesante es lo que va por dentro. Y tienen novias o novios que son unos dioses, ay, qué ricos. José de Puebla, México, dice, ustedes hablan puras pendejadas. Mónica de Argentina, de Quilmes, en realidad es de Quines, es en San Luis, República Argentina, dice, deseo recibir información sobre producción de programa de radio. Vanessa de Tarija, Bolivia, dice, su programa por la radio Luis de Fuente ya está saliendo, me había olvidado de avisarles. Creo que fue un milagro del niño elefante. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso @canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso @canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar de Colote de Boer, en caso de que el mundo se desintegre. La eminencia, la sabiduría, el hombre que más sabe de deportes en el mundo, es Eliomar de Colote de Boer. ¡Ah! ¿Cómo anda, viejo? ¿Cómo está, Eliomar? ¡Abre esa espalda! ¡Ahora esos aplausos! No lo palme el lagarto porque se nos desarma. Eliomar, escuche, ¿de dónde viene Eliomar todo vestido de rojo? Parece Santa Claus, sí que cabrón. Sí, güey. Parezco mi amigo bolivariano. Ayer estuve festejando el Día de la Rebelión y la Dignidad Bolivariana. Día de la Rebelión y el la... El domingo estuve festejando. Ah. El domingo estuve... No, pues continúo. Escúcheme, Eliomar, usted, el domingo no es el día consagrado al deporte, al fútbol. Sí que el Real Madrid, mire, el Capitán Vinilo, que el Barça, que el Valencia, pero la que el América. Y la Rebelión Bolivariana es más que nada en el mundo, es nuestra razón de existir. Muy bien, Eliomar. ¿Qué van a hacer cuando no le vendamos nuestros galones de petróleo? Porque usted, cuando llega de las reuniones con Chávez, llega hablando como el auténtico... Porque hemos colmado la avenida bolivariana. Escúcheme, Eliomar. Sé que trae mucha información de deporte en el día de hoy. Hoy un montonazo. Sí, sé que me ha hecho ganar mucho dinero fácil haciendo la apuesta en el Super Tazón, justamente. Yo le dije, apueste por los acereros. Sí, los Pittsburgh Steelers. Y bueno, el dinero en realidad no era mío, era del narco. Fue lavado. Castellanizo los nombres. Sí, dígame los acereros. Los acereros. ¿Y Pittsburgh cómo sería? Las Águilas Marinas. Las Águilas Marinas. De Seattle. De Seattle, que han perdido. Bueno, exactamente. Eliomar. Pittsburgh es Pittsburgh, no tiene castellanización. Muchas gracias. Le agradezco que me haya hecho pasar ese tramo. U2 es U2. En todas partes y sobre todo en las radios de España. Ustedes están escuchando a la banda de Bono, U2. Señoras y señores, vamos a presentar ahora las informaciones más relevantes del mundo del deporte. Bueno, en el mundo del deporte tenemos un problema. Tenemos un problema en Brasil. Ustedes saben que los brasileños brasileños o brasileirenses sí. Siempre se caracterizan por tener algo novedoso. Sí. Esos no se pueden quedar atrás en nada. O más grande del mundo. Póngale, exactamente. Sí, sí. Tienen siempre el estadio más grande, tienen el mejor jugador de todos los tiempos. O carnaval más colorido. Exactamente. Ahora tienen una jugadora. Sí, una jugadora de voleibol. Ajá. Que está jugando embarazada. Ah, y se puede eso, Leomar, porque usted también es médico deportólogo, sé que ha hecho el curso. ¿Hasta qué edad nosotras las mujeres podemos jugar embarazadas algún deporte? El límite es tu cuerpo, madre. El límite es tu cuerpo. Cuando tu cuerpo ya no... ya te pide parir. Claro. Ya te pide parir. Cuando rompes bolsa. Pero Leomar. Puede parir jugando. Puede parir jugando. En el entretiempo. O sea, le pide. Sí. Dentro de las reglas del deporte, sí. Por ejemplo, estamos hablando de voleibol en este caso. No es lo mismo salto en garrocha. Salto en garrocha es más difícil porque el peso. Sí, claro, por eso, sí. Por eso le digo. Pero atomiza la carga. Nado sincronizado. Puede ser que. Sí, el parto subacuático es de lo más acuático. Natural que hay. Perfecto. Y entonces estamos con una jugadora brasileña de que se llama Paula Pequeno. Paula Pequeno está, exactamente, y se está jugando embarazada. Es una voleibolista y encima es jugadora de la selección. Está jugando embarazada de 6 meses. Y puede seguir jugando hasta un mes antes de parir. ¿Y no corre peligro? Es la pregunta, ¿no? No corre, ni siquiera los balones corre, porque ya está tan gorda que no se mueve. O sea, juega de bloqueo nada más. Está delante de la red. Pero Brasil, incluso tiene la ventaja de que si el niño nace en una cancha de voleibol, puede ver todos los partidos gratis. Vio que en España, si usted nace en un transporte público, puede viajar en esa línea todo el tiempo. Esa no me la sabía. Exactamente, si usted nace en un bus de línea, viaja toda la vida en ese bus. Y en un avión también. Claro, putas. Entonces, en un avión también. Por eso no dejan subir con 8 meses de embarazo. Porque mi madre es andaluza y me ha parido justamente en un bus que iba a Madrid. Yo podría cubrir ese trayecto gratis. Exactamente, todo el tiempo. Pero me vale una puta peonza porque yo no tengo que ir a Madrid por nada. Pero bueno, no importa. Pero alguna vez hay para que aprovechar el carnet. Hay que aprovechar la gratuidad. A mí me han tuido. A mí me han tenido en una iglesia. ¿Y eso qué le sirve? No, nada, tengo los discos de Julio Iglesias, toda la discografía gratis. Gratuita. De por vida. Perfecto. Sí. En una iglesia clandestina. Eliomar. Sí, déjame. Escúcheme, más información del mundo del deporte. En Alemania la gente también quiere competir con las cosas que. Si en Brasil tienen algo, nosotros también tenemos que tener algo novedoso. Y los alemanes son aburridos para tener cosas novedosas. No hay nada más aburrido que un alemán. Sí, un canadiense. Sí, güey. Póngale. Bueno, sí. Hay gente que es cómica ya de costumbre. Sí. Es chingón. Yo le digo, México. Ajá. ¿Ve? Yo le digo, Alemania. ¿Te das cuenta? Claro. Sí. Entonces, ¿y qué, cabrón? Como tratan de competir con algo novedoso y hace mucho frío, no se les ocurre nada y decidieron tejer la bufanda más larga del mundo. Admirable. 20 kilómetros va a tener la bufanda. Bien. 20 kilómetros tiene ahora. 60 va a tener, porque tiene que unir la ciudad de una. Ajá. La ciudad de una. De una. Westfalen Stadium de Dortmund, que es donde va a ser el partido inaugural del Mundial. ¡Y no corre peligro! Sí, corre peligro de estirarse. Corre peligro de engancharse, porque las frutas no están bien acondicionadas. Sí, güey. Ok, pero bueno, que le quite los puntos, ¿no? Exactamente. Están peleando por los puntos. Escúchame. En caso de haber incidentes, le quitan puntos. Hablando de Alemania, dice aquí el Pollatrón, enviando misiva número 17, Estados Unidos en Alemania. No sé usted, señor Tecolote. Dice, pero a mí me indigna muy mucho que un país tan cabrón como los Estados Unidos participe en el Mundial de Fútbol, que se dediquen a sus mierdas, al puto NBA, al puto béisbol y al puto fútbol americano. Que dejen en paz nuestro querido deporte. Dice, no quiero que manchen este noble deporte con sus putas mierdas. Sus putas mierdas son, es decir, gorras alegóricas, sí, hot dogs y esas cosas. Dice, bueno, no hay petróleo en Alemania, váyanse de ahí. Yo propongo echar del mundial a estos cabrones y que participe Uruguay. Eso es un país chingón, dice. ¿Usted está de acuerdo con esto, Leomar? Tú sabes, Pollatrón, que yo te sigo fielmente. Te apoyo, te apoyo. Tampoco, pero no entiendo el punto de conexión entre Estados Unidos y Uruguay. No, que entraría por el retraso. Que salga. Claro, sale Estados Unidos. Sin mandarlo a Uruguay. Se genera una plaza y se envía a Uruguay con Chevantón. Con el Cebolla García. El Cebolla García va a ser un jugador tremendo. Pero lo que pasa es que si no tenemos a Estados Unidos en el Mundial, el mundo se perdería de ver los lujos de Charlie Bocanegra. Charlie Bocanegra. ¿Quién es, güey? Es un excelente delantero estadounidense que me remite a unos bellos recuerdos de mi época adolescente. Pero, ¿qué es un Bocanegra? Y porque un Bocanegra te hace acordar un Lluvia Dorada, un verso negro. Sí, es bueno, usted tiene una turca, una francesa. Pero usted tiene porcentaje del pase o alguna mierda, porque sí, está bien jugando la Premier League ahora, Charlie Bocanegra. Bueno, Poyatrón. Cuidado, cuando empiezas a hacer goles se van a acordar de mí. Ese es el caso del Poyatrón. Escúcheme, Eliomar. No vas a acordar a mi madre. Tiene informaciones que llegan justamente de último instante. Veo aquí que le acercan papeleta. Me están acercando un cable telegráfico. Que llega. Sí. Porque no, yo no tengo mail, no sé de tecnología. No, es verdad. No entiendo. Bueno, y la cuestión es esto. Hablando del Mundial de Alemania, a ver si hubiese llegado. Si, quizás si tenía mail me llegaba antes y lo conectaba. Claro, seguramente. Pero bueno, eso sí. Sí. Por suerte es del Mundial de Alemania y no de Francia 98. Pues póngale, sí. La tenía, ya pasó. Dale, Leomar, que quiero los bueno, cordobeses. Bueno, la cuestión cabrón. Es esto. Australia va a jugar un Mundial de Fútbol por segunda vez en su vida. Ajá, después de 34 años. Sí. Y la cuestión es que no sabemos. Pero Australia, escúcheme, pero es un paréntesis pequeño. No yo luego lo apuro y luego lo interrumpo. Sí. Australia también tiene sus putos deportes. Exactamente. Ese que se juega con un palo que es medio cuadrado, que no sé qué mierda. El cricket, el croquet, el cracket, tiene todas sus mamadas. El fútbol australiano. El fútbol australiano. Matan a patadas y a trompadas. Australia tampoco debería participar. El salto con Carlocha. No, bueno, eso está en todas partes. Pero bueno, sí. Tampoco. Quería que me hable del Mundial de Béisbol, no llegamos. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, la cuestión es que Australia va a llegar piloteada en un avión, piloteada por John Travolta. ¡Y no corre peligro! ¡Por supuesto que sí! John Travolta no puede conducir ni su carrera de actor y se ha ofrecido a ser piloto de un avión australiano. Pero ¿usted se imagina lo que es? Porque las últimas pelis de John Travolta están bien. Sí, claro, están chidas, pero yo me imagino llegando al aeropuerto y bajando todos con su traje blanco diciendo, hemos venido... Y con los canguros y escuchando Fiebre Sábado por la noche. Es poco serio. Eliomar. No puede salir campeón un plantel así. Ya y además con un técnico holandés. Ya sabemos. Escúcheme, ¿sabe algo de la vida de Chilavert? Chilavert parece que va a ser técnico de fútbol de un equipo brasileño que se llama América de Minas Gerais. Pero ¿ha ganado algo Chilavert en su carrera? No, carrera? Y América de Minas Gerais tampoco. Tú no has ganado nada. Exactamente. Bueno, está bien. Pero está bien, está gordo y hay que retirarse. Eliomar, nos han contado la historia de que usted pasó parte de su niñez, es decir, desde los 5 hasta los 5 años y medio en Córdoba, Argentina. Sí. Y que ha hecho la colonia de vacaciones. Y que me trae malos recuerdos. Porque ¿por qué, güey? Porque... Yo soy una mascota en Argentina. En Córdoba, Argentina. ¿Cómo era la mascota? Era un osito. Era un osito polar. Un osito polar. Que había nacido en Córdoba. Un osito polar. Un osito polar. En Córdoba no hace frío como para que nazca un osito polar, güey. Pero... Exactamente, pero el osito estaba adaptado ahí. Bueno. Me acuerdo cuando lo fuimos a sacar del zoológico de Córdoba. Sí. El osito hablaba con su familia. Mire usted. Le decía. Él decía. Papito, yo soy un osito polar. Y el padre le contestaba, por supuesto que eres un oso polar. Porque era toda la familia de osos claro, polares. Sí. Pero yo no soy un oso rojo. No soy un oso rojo. No, tú eres un oso polar. Tu madre es oso polar, tu padre es oso polar, tu abuelo es oso polar. Voy a preguntarle a tu madre. Mamito, yo no soy un oso polar. Por supuesto que eres un oso polar. ¿Eres un oso panda? No eres un oso panda. Toda la familia es de osos polares. Voy a preguntarle a tu abuelo, niño, si tienes duda. Abuelito, no soy un osito polar. Por supuesto que eres un oso polar. No eres un oso negro. Tú eres un oso polar. Toda la familia, toda una tradición de osos polares. ¿Cómo dudas de tu genética? Porque me estoy quedando de frío. Eliomar Tecolote de voz. Y el deporte es salud. Claro que sí, palomita. El deporte es salud. Esa ilusión que tiene todo el pueblo cubano de anotar un home run en tierras norteamericanas en el marco del Mundial de Béisbol. ¡Que viva la revolución! Fidel, Nadal, ya me olvidé. En caso de que el mundo se desintegre, un hilo de baba sobre el escritorio. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá de Culiacán. Su amigo el Capone. Se cuidan, cabrones. Bye. Mudo un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Adar Fernández, nuestro querido profesor desde Caracas, pero Venezuela, profesor. Dice, hola amigos invisibles, ¿cómo están? Espero que sigan bien disfrutando de las cosas bellas de la vida, especialmente de la muda, la cosa más bella del espacio virtual. Sí, como sí. Ya han sospechado, tengo una duda y es la siguiente. Cuando escuchamos En Caso de que el Mundo se Desintegre, ¿estamos escuchando radio o estamos haciendo radio? Es decir, este programa se hace con el aporte de los radioescuchas distribuidos por el universo. Luego, si los radioescuchas escuchan el programa al mismo tiempo que lo están haciendo, ahora mismo, ¿estamos escuchando radio o haciendo radio? Tal vez ambas cosas. Perfecto. Depende, depende. Sí que sí. Es como un observador de una orgía. Que no está en la orgía. No. No está cogiendo. No, es verdad. Ahora pero, uno que está dentro de la orgía, sí. Así que... Claro, pero a la vez hay alguien que ni siquiera está de pie observando lo que pasa en la orgía. Es alguien que está a lo mejor en la puerta del lugar donde se está haciendo la orgía y ni sabe lo que está ocurriendo del lado de adentro. Ah, también, sí, sí. De esos son la mayoría. Sí. Luego están otras minorías que son los que están justamente en esta orgía, sí que felizmente sí. Llamada En Caso de que el Mundo se Desintegre, y dentro de esa orgía están los que intervienen específicamente poniendo cuerpo y alma en la orgía en sí. Sí, sí, sí. Por otro lado, están dentro de ese grupo otros grupos de... creo que la metáfora es particularmente iluminada, señor Lagarto. Sí, sí, sí, sí. Porque está, porque por ejemplo... Porque hay algunos que ponen tetas, nada más. Claro, otros que intervienen, por ejemplo, muy asiduamente durante el primer lapso de la orgía. Sí, póngale. Y luego dicen, bueno, ya, mi cigarrito... Y listo. Y me quedo bebiendo una chela. Está el que ya molesta en la orgía. Sí, sí, sí. El que, oye, ya... No, pero es un jarrón, güey. No, pero la quiero, y la quiero poner aquí. No, no, bueno, pero está ocupado. No, pero... Y esas cosas. Sí, sí, sí. Por lo tanto, Adar, creo que esto es una orgía sónica. Dice, entre otras cosas aquí, humor con humor se paga, como siempre, Adar Fernández. Dice, ahora, bueno, agarren su Frankenstein referente al programa y tengan cuidado con los efectos colaterales. Son todos más que placenteros, querido Adar. Sí que sí. Por lo menos los que hasta han llegado hasta el momento. Estamos acostumbrados a sufrir justamente efectos colaterales. Y yo viene complicado esto. El profesor Adar Fernández es un caballero que sabe de las cosas. Lo podemos invitar a las embajadas. Sí, nos hace quedar bien en todo momento. Pero eso sí, habría que tirar las orejas de los niños. Sí que sí, porque el siguiente espacio contiene lenguaje adulto. ¡Ay, mierda! Escenas sexuales. Sí, violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Resulta que un hombre llega a Caracas desde algún lugar del interior del país, de aspecto normal pero algo inquieto. Luego de la jornada de trabajo, se retiró con los amigos a sitios nocturnos y a disfrutar de la noche del viernes. En eso andaba y terminó contratando los favores amorosos de una bella dama. La dama en cuestión le invitó a su apartamento y se disponían al acto, es decir, a tener sexo. Repentinamente la mujer estalló de la risa y no era para menos. El miembro del galán tenía un tatuaje con la inscripción Cucho. Breve, sintético, sí, sí. Le ocupaba Cucho. Sí, tenía en el pene tal inscripción, te imaginas el tamaño. El Adonis no se dejó intimidar y la mercancía ya estaba paga. Perdón por llamar mercancía a estas dignas trabajadoras sociales, pero así es el libreto de este chistolete, dice Adar Fernández, disculpándose. Sí. El siguiente paso fue ir al lecho y ahí se resolvió el dilema. En poco tiempo, luego de algo de licor y muy relajado el ambiente, comenzó el intercambio y al poco tiempo la mujer estalla. Otra vez de asombro, el pene igual se ha puesto en posición de combate y ahora se lee perfectamente la inscripción sobre una sola línea diciendo bienvenido a las fiestas patronales de Puerto Ayacucho. Claro, se leía al final, ¿no? Claro, sí. Está bien. Manto de piedad. Sí. Fue profesor durante mucho tiempo del interno, 761. Se le permite. Un abrazo, querido profesor. Sabe que se lo estima mucho por aquí y se lo respeta muchísimo. Bueno, perdonen lo largo y lo grueso, dice el paz y bien Adel Fernández. Y a las damas, no se dejen impresionar por el tamaño inicial, es verdad. Sí, y por el final tampoco. No, a veces tampoco, claro. Dice, bueno, Adel Fernández de Caracas, Venezuela, cuna del Libertador. Ha vuelto el maleante, señor. ¡Ah, grande maleante! Sí, un aplauso a los danieros escoceses para el retorno del maleante de Orange, California. Y ya nada más nos gustaría que aparezca por ejemplo, Gabriel de Houston y diga, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y ya sería, nuestra felicidad sería completa. No, pero sabemos que, Gabo, sabemos que anda por ahí, pero el maleante lo teníamos como perdido. No sabíamos si estaba. Y lo llamábamos, habíamos contratado gatos que de noche se paraban debajo de su ventana para llamarlo y él ni nos paraba. Resulta que estaba de vacaciones este pinche güey. Y bueno, ha vuelto. Dice, y llevo con quejas desde Orange, California, Estados Unidos. ¿Qué pasó, maleante? El maleante me quiero quejar de mi supervisor. Está todo el día, todo el santo día habla y habla. Pero lo que más me marea es escuchar que todo momento lo único que habla es de su hija. Ya basta de todos los padres ñoños que hablan y hablan de sus hijos todo el tiempo. Ay, porque mi chiquito. Ah, mi chiquito no sabes. Y a mi chiquito habla, dice culo, teta y pinga. Sí, ah, mi chiquito se está frotando en la cama, se ve que le está creciendo el pene. Tiene 18 años. Tu chiquito, ay, pero siempre será mi bebé y esas cosas, sí, ¿no? Sí, ay, no saben no, lo que joder, mi joder, niño joder, joder. Aprendió aritmética en la escuela. ¿Qué carajo le importa? Y los profesores dicen que es muy inteligente, que es más inteligente que la media de los niños. Y yo creo que lo voy a mandar a una de esas escuelas donde en realidad justamente son niños especiales. Niños especiales porque son súper inteligentes, pero yo no creo que se adapte. Basta. Y así está esta vieja mamalona todo el santo día llenándole la cabeza al maleante de porquerías. Para ahí un chinga a su madre. Maleante, te comprendemos. ¿Qué tal, amigos desintegrados? Les saluda desde Cancún Quintana Roo su amigo el Cool Hero. Hola, Cool Hero. Para pedirles desde el fondo de la María Tijuana una mentada de madre a ese puto Juan Flores del Mañanón de la Mamada. No, no podemos mentar madres a colegas del Madrugón de la Mañana, que es un programa que tanta gente escucha y que tanta gente hace feliz en todo North Carolina. No podemos. No, chinguen su reputa. No, porque dice, porque así es. Hace unos días navegando en el ciberespacio me encontré con un par de grabaciones. Ah, y te pusiste a escuchar, Cool Hero. Ah, la traición hará que el niño elefante te toque el culo. ¿Y qué decían? ¿Qué decían? Nada, y que decían que resulta que parece que hacen bromas telefónicas. Sí. Y a él no sí, le gusta. Sí, es lo que hacen. Sí, es lo que hacen. Y Cool Hero dice, hacen nada más que bromas telefónicas. Gracias bueno, al niño elefante. Es un programa de bromas telefónicas. Y ustedes no hacen ese tipo de llamadas estúpidas. No, porque no tenemos teléfono. Me voy encabronado. Si tuviéramos un teléfono, cabrón. No nos paran, Me voy muy encabronado por estas mamadas, estos pendejos mamones mañaneros. Bueno, se va. Cool Hero, muchas gracias por la publicidad. Ahora hay miles de personas diciendo, pero quiero buscar ese programa. Sí, si a mí sí. Lo único que me entretiene la radio es cuando los conductores hacen llamadas telefónicas. Ah, bueno, búsquenlo. Niño Bomba, desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, campanita. Hola, con Niño campanita. Bomba. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Hola, amigos. Bueno, Niño Bomba, estaremos en otro momento contigo. Extremadamente feo, dice, estoy muy feliz. Feo. Porque en el ciber donde trabajo me cambiaron la máquina para darme una más chingona. 2 GB de RAM, de video de 256, 4 HD, 120 GB. Athlon de 64, 5 GB de pantalla plana de plasma. Estoy feliz. Hasta me cambiaron el teclado y el mouse inalámbrico. ¿Yo estaría feliz con esa mierda? Y multimedia, estoy muy feliz. ¿Para qué quieren semejante máquina en un ciber? No. En un entiende. Ciber, la única mierda que hay que tener es la. Lo no, realmente tienes mucha suerte. Para un messenger gigante. Sí que sí. Y para nada, y algo que le dé shock eléctrico a los mamones que entran y dicen, no puedo entrar a esta página, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, mucho porno, lo sigo así. Está bien. Vamos a la tierra. Tenemos por aquí miles de mensajes, ¿no? Bueno, siempre llegamos como retrasados en este sentido. Germán de Villa, Carlos Paz, están los amigos por aquí, Juan Carlos de Santa Cruz. Adiós. Es el Juca, en realidad, de Santa Cruz, Bolivia, Daniel de Bogotá, Locombia. Está el Huarache Vengador, está el Cachaco de Quito, Ecuador. Vamos a la tierra, güey. El Diego de Trelew, Argentina. Sí, están todos. Todos. Rasputín, que está cumpliendo hoy 100 programas. Rasputín junto al queridísimo Cimarrón. Están cumpliendo 100 programas y les damos un abrazo grande a Rasputín, a Cimarrón y a la Mimosa y a todos que son una raza cabrona. ¿Cómo va la tierra? Sí, señor Arturo, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo va la tierra? La veo transpirando. Transpirando, güey. Sí, con la mirada desencajada. Oh, sí, la veo. Sintiendo escalofríos. ¡Vay carajo! ¡Ella sí corre peligro! Cuidado. Cuidado en la acera, cuidado donde sea, que te andan buscando los de la seguridad. Cuidado en el campo, cuidado en la frontera, cuidado donde sea, que van complotando los de la feria. Y de aquí, y de aquí.